que si no hay un aumento de emergencia de 2 o 3 mil pesos, la situación se hace insostenible para poder seguir viviendo. Y como en general nosotros hemos oído mucho la ANSES ahí en la calle Córdoba, pero en general ni trasciende, ni te atienden, no te atiende un empleado, etcétera, etcétera, dijimos, bueno, vamos al puente a ver si por lo menos se conoce un poco más esta cuestión. Bueno, fuimos al puente. En el puente nosotros cortamos la subida de Mitre, nada más. Del lado de Pavón podían subir todos los que quieran, de la capital podían pasar. Y ahí cuando llegamos nos dijeron después que dejemos un carril. No, está bien, podemos dejar un carril, incluso más, pero vamos a esperar un rato que vengan los medios para hacer conocer este reclamo. Se ve que estaban apurados, nos quisieron sacar de prepo nosotros dijimos no. Y el problema es que no nos podían mover, ¿vio? Nos empujaban y nos pateaban, pero no nos podían correr, por lo tanto recurrieron al tiragua ese que tienen con colorante, y bueno, ahí sí nos tuvimos que correr. Y bueno, hay algunos compañeros muy golpeados en las piernas, sobre todo, porque está claro que fueron muchas patadas. Tengo lastimado una mano, pero es menor, corta. Y bueno, ese es el tema. Por lo tanto, está claro, en un sentido, nos pegaron, decidimos en alguna cuestión, etcétera, etcétera. Pero la verdad que pegarle a mayores, porque la mayoría, más de 70 años, estaban ahí en el puente. Bueno, creo que los que quedan bastante mal son los que lo han hecho. Y nosotros, está claro que no fuimos a empujarlos. Ellos lo hicieron, ¿no? Porque esa es la cuestión. Y bueno, yo creo que le salió mal, porque por lo cual nosotros fuimos ha tenido mayor repercusión. Desde el punto de vista de lo que nosotros queríamos, a pesar de los golpes que recibimos, ha tenido la repercusión que uno quería, de que no se puede seguir viviendo así y que es necesario hacer un aumento mayor a los 5 millones de jubilados y pensionados que estamos en la mínima.